Xinhua y la Red de Información de China revelaron en fechas recientes la injusticia de la resolución de Estados Unidos y Surcorea acerca de ubicar SAT en la última.